Bueno, cultura represora es un concepto muy abarcativo, muy inclusivo. Quizás alguna vez podamos profundizarlo más, pero para algunos colegas, compañeros, amigos, resulta útil porque, como yo digo en un aforismo, el que mucho abarca, mucho aprieta, ¿no? La cultura represora se acostumbró justamente que el que mucho abarca, poco aprieta, porque lo que quiere es que apretemos poco, ¿no? Pero se puede abarcar mucho y apretar mucho. Y creo que el concepto de cultura represora lo intenta. Si lo logra o no, bueno, veremos. En cuanto al tema específico, como bien señaló Daniel Campeón en un post, no sé, no me acuerdo, en una charla que tuvimos, hablar de justicia es casi abstracto. Hay que hablar del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, que es una corporación, en realidad los tres poderes del Estado son corporaciones. Hay que agregarle Twitter, que también es un poder del Estado. Son corporaciones. Entonces, la lejana instrucción cívica parece más bien un arcaísmo que cualquier otra cosa. De todas maneras, además del Poder Judicial, la justicia, lo justo, hay que incluir las leyes de la nación, ¿no? Y en lo que podíamos, alguna vez yo en un extravío juvenil denominé la Biblia laica del pueblo soberano, la Constitución Nacional, eran tiempos de dictadura, hay pocos delitos tipificados. No podría decir cuáles, pero sé que son pocos. La mayoría de los delitos están tipificados en el Código Penal, que básicamente es un código represor, el Código Civil, comercial y demás. Pero en la Constitución Nacional hay un delito que podríamos denominar eje de lo que es el sostenimiento del Estado de Derecho. Recordemos de paso que hoy Alberto Fernández no es solamente el presidente de la República, es el jefe del Estado. O sea, el presidente de la República es jefe de Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de golpe de Estado, no hablamos de cualquier cosa. Decimos que hablamos también de una embestida contra el jefe del Estado, que es el presidente de la República. El delito del cual hablo es el delito de sedición. Y palabras más, palabras menos, es cuando personas o reunión de personas se arrogan la representación de la República y pretenden o logran tomar el poder. Básicamente todos los golpes de Estado, Videla, Massera de Agosti, Onganía, todos los que podemos recordar son sediciones, delitos de sedición. Lo curioso es que, si bien es un texto constitucional, de una parte de la Constitución que está en vigencia, obviamente, los dictadores, los genocidas, no fueron juzgados por el delito de sedición. Es importante señalar que en la Constitución tampoco, además de que tipifica pocos delitos, menos aún tipifica sentencias para esos delitos. Ustedes saben que las sentencias son orientativas para los jueces, no, no son muy determinantes, ¿verdad? Entre 10 y 25 años. Es muy amplia la sentencia y queda, lamentablemente, a criterio de los jueces, ¿no? En última instancia, una sentencia es la subjetividad del juez traducido en años de prisión. Pero en el delito de sedición sí, tipifica el delito y además pone una sentencia, que nada más y nada menos que pena de muerte. La misma pena de muerte que recomendó el general Benjamín Rattenbach cuando hizo el informe sobre la guerra de las Malvinas, por traición a la patria, que es otro de los delitos tipificados. Bien, como todos sabemos, ninguno de los responsables de la guerra de las Malvinas fue ajusticiado. Ellos sí se encargaron de ajusticiar a muchos conscriptos, torturarlos, hambrearlos, robarles, pero ellos no. Cuando Aldo Rico, más conocido como Niato, hizo una arenga miserable, ¿no? Incluso cobarde, no sé si por qué plataforma la vi, él hace un llamamiento, ¿no? República en peligro, abstracciones, pero justamente incurre en hacer una apología del delito de sedición, porque está llamando, convocando, provocando a sus compañeros de armas, no sé qué será, de arcos y flechas, evita, porque sabemos que la Fuerzas Armadas, una de las pocas cosas que hizo Menem, que uno podía estar de acuerdo, es desarmarlas totalmente, ¿no? También fue sedición cuando los caras pintadas se sublevaron contra Alfonsín y después contra Menem. diferencia fundamental. Menem era, Alfonsín era radical y le había ganado a Luder, que Luder era la continuidad de la dictadura por otros medios, ¿no? Alfonsín, más allá de su debilidad o no, estaba muy hackeado y negoció. Ahí era imposible pensar el delito de sedición, justamente fue lo contrario, la casa está en orden. Pero ahora, que las Fuerzas Armadas son realmente fuerzas desarmadas, que no tienen poder político alguno, ni les interesa tenerlo, creo que no les interesa tenerlo, digamos, los mecanismos de sometimiento se han refinado mucho desde esos lejanos tiempos, las hegemonías no les interesan a Fuerzas Armadas porque son imprevisibles, son incorregibles, ¿no? Entonces prefieren otros medios que ya sabemos cuáles son. Mucho más útil es una estafa externa que tener Fuerzas Armadas, así como una manada de pitbull que en cualquier momento atacan al dueño. Entonces es el momento políticamente exacto, correcto, adecuado para poner en vigencia esto y hacer la denuncia a Aldo Rico porque hizo una apología por un delito que la Constitución Nacional tipifica y además le pone una sentencia. Sé que el Poder Ejecutivo hizo una presentación, no sé bien cuál, pero no sé si exactamente toma esto considerando. Y yo creo que son fundamentales. El delito de sedición es un delito que no puede quedar impune, porque si eso queda impune, queda todo impune. O sea, no hay, digamos como que para la República no habría nada peor que en nombre de la República tomar el poder, digamos, sería. Bueno, sin embargo, si queda impune, y me temo que va a quedar impune, es un antecedente muy importante, es un pésimo antecedente. Con lo cual, el jefe de Estado, que es Alberto Fernández, el presidente de la República, que es Alberto Fernández, en un país hiperpresidencialista, que además en este momento es hipervicepresidencialista, con lo cual son dos hiper demasiado, bueno, el Congreso y el Poder Judicial quedarían absolutamente borrados del mapa si no tienen la capacidad de enfrentar constitucionalmente esta apología del delito. Entonces me pareció importante hacer unas reflexiones sobre el tema, porque evidentemente después vienen muchas alaracas, que los derechos humanos, que sí, pero acá tenemos la oportunidad. Si quienes pueden no lo hacen, bueno, a lo mejor son más sediciosos que aquellos que quieren combatir. Quizás lo sigamos en otro momento.